Este es el informativo vecinal de Casavalle, un resumen semanal de noticias con los principales hechos de la semana y un avance de lo que vendrá. Esta es la edición número 13 correspondiente al sábado 4 de enero de 2020. Y antes de comenzar, queremos desearles que tengan un año lleno de realizaciones en lo personal y que tengamos los vecinos de los barrios de Casavalle un año también lleno de realizaciones en lo colectivo. Comenzamos con una reflexión. Este es un año de elecciones departamentales y municipales. Ya empiezan a sonar nombres a nivel mediático y es una pena que, lamentablemente, antes de discutir propuestas se estén discutiendo nombres. Lo lógico sería primero que se discutan las propuestas, qué es lo que se quiere hacer y después quiénes son las personas más indicadas para llevar adelante o para impulsar esas propuestas, para conformar los equipos de trabajo que sean capaces de impulsar esas propuestas. Pero como siempre se pone las carretas adelante de los bueyes y después las cosas no caminan. Otro tema del cual lamentablemente no escuchamos discutir es de las funciones, del rol que deben cumplir tanto la intendencia como los municipios, de los recursos que recibe y de cómo los gasta. Son temas importantes sobre los cuales lamentablemente no se está dando la discusión y entendemos que se debería dar. Desde nuestro punto de vista, el Uruguay tiene un gran problema de fondo y es el centralismo. El mismo centralismo contra el cual luchó Artigas y al cual también se opusieron figuras como Oribe, como Bernardo Berro, como Aparicio Saravia. Siempre fueron banderas del Partido Nacional, pero también banderas que o conceptos con los cuales estuvieron de acuerdo los viejos vallistas, ¿sí? Los viejos socialistas, la antigua Unión Cívica y, por supuesto, el Frente Amplio Fundacional. Siempre se supo que el tema del centralismo era algo que afectaba al desarrollo de los pueblos que componen a nuestro país. Y por lo tanto, siempre se vio a la herramienta descentralización, ¿sí?, como el medio más adecuado para que cada pueblo se encargara por sí mismo de provocar las acciones necesarias para generar el desarrollo de cada comunidad. Esto implica naturalmente descentralizar recursos también. Es decir, que en lugar de que haya alguien que maneje un gran presupuesto, ese presupuesto se divida en porciones menores y bueno, el centralismo también es centralismo, es centralización de recursos y es centralización en la toma de decisiones. Por lo cual, a mayor centralismo, menor democracia. ¿Cuál es la idea fundamental, la idea principal en torno al tema de la descentralización? Y bueno, pues que cada pueblo pueda decidir por sí mismo sobre aquellas cosas que son de su incumbencia, en lugar de que sean otras personas extrañas al lugar las que resuelven. Esto es hablar de formas de participación popular en la toma de decisiones y, como les decíamos, es hablar también de democracia. Entonces, eso es muy importante y son temas que se tienen que entrar a discutir. Por eso nosotros entendemos que tiene que haber una junta local autónoma y que Casavalle tiene que recibir el estatus jurídico reconocido de localidad. Hoy somos una localidad, pero no tenemos el estatus jurídico reconocido. Esa es nuestra reflexión inicial. La dejamos por acá y pasamos con las noticias. Un hombre de 43 años, vecino del barrio Tres Palmas, fue asesinado el primero de año. Se llamaba Andrés Rodríguez y, según informó Telenoche, previo al fatal desenlace se había generado una pelea de la cual participaron muchas personas y le habrían disparado estando indefenso en el piso. Una noticia triste, lamentamos que haya sucedido esto y lamentamos también que haya sido la primera noticia de la cual nos enteramos en nuestros barrios. Continúan las rapiñas a motociclistas en el tramo de San Martín que va desde Bertani hasta Antillas, la parte que está levantada de San Martín. El día 2 robaron una moto a la altura de Rinaldi. El día 3 robaron dos motos más a la misma altura. También tuvimos reportes de arrebatos en la zona de Los Ángeles y Paraíba por parte de motochorros. Y todos los días nos están llegando reportes de esta naturaleza, por lo cual nuestra recomendación es extremar precauciones de seguridad, no circular con celulares u objetos de valor, evitar llevar carteras o mochilas a la vista y evitar pasar por lugares de difícil circulación. Andar con mucha precaución, mucha precaución. Murió un obrero de Antel que había sufrido un accidente en Piedras Blancas Oeste. Esto fue el día 26, que cayó al piso tras ceder un poste, se golpeó la cabeza contra el suelo y bueno, estuvo varios días internado y finalmente falleció. Desde aquí expresamos nuestra solidaridad con sus deudos. Bueno, muchos vecinos continúan afectados por el problema con el robo de cables de Antel. Vecinos que habían comenzado a recibir servicios, lamentablemente se les interrumpió de nuevo. Así que bueno, estamos a la espera con eso. O se reparó la ruptura del caño que había en San Martín y Matilde Pacheco y provocaba falta de presión en algunas zonas. Esto ya fue reparado. También, una buena noticia, la UTAP, que es el servicio de la Intendencia que se encarga del alumbrado público, reparó el tramo de luces que estaba roto desde hacía tiempo en San Martín, entre García Lagos y Teniente Rinaldi. Esto ya fue reparado. Recuerden que a través del teléfono 1950-3000 opción 3 se pueden hacer gestiones con la Intendencia. Es importante que los vecinos, cuando surge algún problema, hagan el reclamo. 1950-3000 opción 3. Ahí llaman y reclamen. Cuando se hace el reclamo, ingresa con un trámite y va a la oficina que corresponda. En muchos casos se resuelve. En otros casos no se resuelve. Lamentablemente, con el tema calles, por ejemplo, la respuesta, la capacidad de respuesta es pésima. Hemos reclamado los cráteres que hay por Leandro Gómez a la altura del pasaje Diagonal en innumerables ocasiones, o en varias ocasiones, y no hay respuesta. Pero con el tema luces, con el tema saneamiento, generalmente sí responde. Bueno, así que acuérdense, 1950-3000 opción 3. El Club Arapey Mendoza, esto es otra buena noticia, el Club Arapey Mendoza inició su participación en el torneo de fútbol de arena en Playa Positos. Debutó contra el Club Carlitos Prado y vamos a escuchar el reporte de Pablo Cabrera. Hola, ¿cómo andás, Alejandro? Bueno, te habla Pablo Cabrera, técnico de Arapey Mendoza, categoría 2006. El día 2 de enero empezamos el campeonato fútbol playa organizado con la federación. Y bueno, jugamos contra el Club Carlitos Prado. Nos tocó ver una derrota muy bien, perdiendo 2-1. Y bueno, lo que veo que esto es una experiencia para los chiquilines, ya que es el último año que están jugando, que se retiraron en el 2019. Esto es algo extra que nosotros estamos haciendo con el orientador técnico Roy. Estamos viendo que es muy parejo el campeonato, son 5 clubes nomás. Lo lindo de todo esto es que los chicos de Arapey están viviendo una experiencia muy hermosa y doy agradecimiento a todos los papás de que nos acompañaron. Iremos por revocar esta pérdida que tuvimos el primer partido, pero bueno, tenemos 4 encuentros más que podemos dar pelea en el campeonato. Y bueno, muchas gracias, agradecido por darme la nota. La verdad que le doy felicitaciones por el programa. Y bueno, un abrazo. La Cruz Roja Uruguaya, filial Montevideo, recorre el sábado 4 de enero el complejo de vivienda San Martín 1, Padre Cacho. Realizarán diversas actividades, entre ellas controles de presión, glicemia y charlas con los vecinos. Y para el cierre de esta edición, también una excelente noticia. El día 1 de enero, nuevamente los cueros de Casavalle realizaron su tradicional llamada de Año Nuevo por Gustavo Volpe. Hacía como 3 o 4 años que no se realizaba, pero este año finalmente se concretó, llevando felicidad a los vecinos. Nos vamos con el sonido de los cueros de Casavalle. Les deseamos que tengan una excelente semana. Recuerden que desde el Facebook Casavalle de Pie pueden mantenerse informados momento a momento y participar de iniciativas comunitarias. Si tienen noticias para compartir, a través del WhatsApp 099-425-965 pueden hacerlo. Un abrazo y buena semana.